Gracias, Beni. Bien, pues tenemos el texto del Juan, capítulo 13, abierto. No lo voy a leer otra vez. Ya lo hemos leído. Y la verdad que es un pasaje largo. Los niños, perdonad. Yo quiero que escuchen también, pero van a escuchar lo de más adaptado a ellos. Porque los niños van a escuchar sobre Jesús, sobre Dios. Juan enfatiza tanto esto, que Jesús es el Cristo, es Dios. Y Juan es el mejor amigo de Jesús, y entonces yo no sé si tú tienes un mejor amigo. ¿Tienes alguien con realmente que compenetras muchísimo, que conoces muy de cerca, que conoces su lado fuerte, sus cosas fuertes y también sus debilidades, pero lo aceptas? Este pasaje es un pasaje, como en otros en Juan, pero a mí especialmente este pasaje, es un pasaje donde podemos entrar en conocer a Jesús, sus pensamientos, su corazón, su actitud y verlo en sus acciones. Realmente aquí no hay nada de teoría. Aquí está Jesús, que puede ser y que para muchos es el mejor amigo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13. Como digo, no voy a leerlo, pero porque es un pasaje tan conocido también. Pero a veces cuando son conocidos los pasajes, podemos pasar de largo. Aquí Juan empieza aquí a relatar las últimas palabras de Jesús antes de su muerte. Los capítulos 13 hasta 17 son sus últimas palabras. Las últimas palabras de una persona antes de morir son importantes. Recordamos algunos nuestros padres, nuestros abuelos. Pues sí son importantes. Jesús está aquí abriendo su corazón y diciéndonos cosas que son tan importantes. ¿Somos receptivos a lo que dice este pasaje? Me pregunto. Yo me preguntaba al leerlo. A las palabras de Jesús, a sus acciones y su actitud hacia sus discípulos. Y me lo tengo que apropiar yo a mí. ¿Qué aprendo yo de este pasaje? Porque es imposible quedarse indiferente al contenido de este relato de Juan, que fue testigo presencial y narrador de lo que está ocurriendo. Es un drama increíble en ese lugar. Pero es posible que podamos quedarnos indiferentes, salir de aquí en esta mañana y, bueno, hemos oído una predicación, hemos mirado un pasaje de la Biblia y salimos igual. Hay un escritor, Os Guinness, que dice que debido a los efectos de la modernidad avanzada, los cristianos occidentales en el occidente, que creen en el Evangelio en sus cabezas, a menudo se comportan como ateos en sus acciones. Es decir, el problema no es la falta del poder del Evangelio, sino la incredulidad funcional, dice. Creemos una cosa, pero vivimos otra. Y había un monje alemán en el siglo XV, Thomas de Kempis, en su libro Imitación de Cristo, dice: Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que lleven su cruz. Tienen muchos que desean la consolación y muy pocos que quieran la tribulación. Muchos compañeros haya para la mesa y pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar de él, mas pocos quieren sufrir algo por él. Siglo XV. Muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan, mas pocos antes hasta beber el cáliz de la pasión. Muchos honran a sus milagros, mas pocos siguen el vituperio de la cruz. Muchos aman a Jesús cuando no hay adversidades. Muchos lo alaban y bendicen en el tiempo que reciben de él algunas consolaciones. Mas si Jesús se esconde y los deja un poco, luego se quejan o se abaten demasiado. Y él sigue con este tema. Mi oración para mí hoy, aquí en Swansea, y para cada uno que está aquí presente en la Iglesia Cristiana Evangélica de Swansea, es que no seamos indiferentes a la palabra de Dios, que yo no sea indiferente, que esta palabra que me está tocando, y mira que la hemos leído muchas veces, pues realmente cale en mi corazón y en mi vida. Ayer aquí hubo un evento, dos, las mujeres a las 6 de la tarde, ¿verdad?, y los hombres a las 2 de la tarde, con una hamburguesa deliciosa, ¿verdad? Una magnífica hamburguesa. Luego vimos la película Resucitado. No sé si la habéis visto. Al conocer el protagonista, el tribuno Claudius, creo que se llama, un personaje ficticio que no aparece en la Biblia, pero ahí está el guionista, lo mete ahí. Al conocer a Jesús resucitado, y esto es visto en la película desde una persona que no cree, una persona que estaba afuera, le fue imposible quedarse indiferente. Todas sus creencias se venían abajo. Sus dioses de Marte, sus dioses, sus creencias, su seguridad se vino abajo. Y dice, y me lo recordaba Tomás anoche, porque no me olvidé de la frase, tengo miedo de equivocarme y que la eternidad dependa de ello, de mi equivocación. Uno de los discípulos también le dice, la resurrección lo cambia todo. Y vemos esa transformación de los discípulos al verle a Jesús otra vez, resucitado con ellos, en cuerpo y alma. Y Jesús dice también a Claudius, parafraseando Juan 20, 29, dice, es difícil para ti creer, Claudius. Imagina las dudas de aquellos que no me verán. Eso es a lo que se enfrentan. Eso somos nosotros, ¿verdad? Muchas veces dudamos. Pues Juan escribe para nosotros. Y no nos puede dejar indiferentes. Lo que escribe en este pasaje afecta directamente cómo me relaciono con mi familia, en mi familia, mis hijos, mis padres, mis cuñados, mis cuñadas, mis compañeros de clase, de universidad, de trabajo y mis vecinos. Tiene algo que ver con mi vida diaria, no de una cosa de mi cabeza, sino de mi vivir cada día. Y al ver lo que nos dice y lo que hace Jesús, es la pregunta, ¿cómo estas palabras deben afectar mi vida? Los primeros 17 versículos son, para mí, un poco el centro de todo este pasaje, este capítulo. Aquí tenemos un ejemplo de amor sin límites, de lo que es el verdadero amor. Aquí hay un acto de amor, un hecho. Jesús aquí se nos dice la palabra que está plenamente consciente de a dónde viene y a dónde va. Jesús conoce el momento y por eso sus palabras son tan importantes para esos discípulos y para nosotros. Conoce el final. Y se nos dice que antes de volver al Padre los amó hasta el final. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir final? ¿El final del tiempo con ellos? Porque luego ya no los iba a ver. Solo cuestión de tiempo. Los amó hasta el final, también a mí me habla de completamente, totalmente. Los amó a lo sumo. Un amor entregado, completo, de Jesús por ellos, Jesús por mí. Yo no puedo quedar indiferente a eso, ¿verdad? Si me quedo indiferente es que no lo creo. La costumbre, aquí tenemos la costumbre, antes de una comida, que los siervos, los esclavos, lavan los pies de los que están ahí. Pero esto aquí no pasa. No hay esclavos. No ocurre. Parece que no hay esclavos ahí. Está Jesús con sus discípulos y no se había hecho. Para Jesús no hay división de clases, a lo mejor pudimos pensar, ¿no? Pero a pesar de la tradición, ninguno de los discípulos tampoco se puso a lavar los pies de los demás, ni el de Jesús mismo. Ahí estaban, tan panchos con sus pies sucios y malolientes del polvo de la calle. Y ahí se estaban reclinando ahí para comer como se hacía, ¿no? Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe de una toalla grande y se pone de rodillas a servir. Y luego Jesús explica lo que acaba de hacer. Y vamos a leer, sí, los versículos 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Entendéis el significado de lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y le hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Le hemos dicho al Señor, yo te amo, yo te sigo, eres santo, yo soy un seguidor tuyo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Felices en el servicio. ¿Tú eres feliz? Pues sirve. Ama a los demás. Si no eres feliz, a lo mejor no lo estás haciendo. Eso es lo que dice el Señor. Felicidad en el servicio, el gozo de poder servir a los demás. Es algo que esta sociedad no entiende, ¿no? Todo yo, todo para mí. No, no, la felicidad está en servir a otros, en lavarles los pies, a estar con ellos. ¡Qué lección! Lo sabemos, pero aquí se nos repite por algo, ¿no? Aquí, el versículo 15, os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Esto es la marca, y por eso titulo esta predicación, me gusta titularla La marca del cristiano y la marca de la iglesia. ¿Tenemos un logotipo? ¿Qué identifica a esta iglesia? ¿Qué identifica a mi vida? ¿Cuál es la marca? Cuando la gente me ve en el trabajo, me ve, ¿qué es lo que ven? ¿Ven una persona feliz? ¿Ven una persona acompañada por Jesús? ¿Ve una persona que se interesa en ellos? ¿O pasamos nuestra vida día a día y el lunes que trabajo sin pensar que a lo mejor hay una oportunidad para que otros conozcan al Señor? Si puede transmitir el amor que Cristo nos da, nos muestra aquí como ejemplo, pero algo más de un ejemplo también. Pero este texto entonces va más allá, yo creo, que solo un ejemplo de humildad para líderes, para todo cristiano, humildad en el servicio. El mundo al revés un poco a lo que esta sociedad piensa, ¿no? Pero va más allá. En humillarse, lavando los pies de sus discípulos, Jesús estaba también actuando por adelantado su humillación suprema en su muerte. Al igual que María, también en Juan 12, un poquito antes, hemos leído, de 1 a 8, anticipaba el ungir el cuerpo de Jesús para su sepultura. Anticipaba esa sepultura. Pues aquí hay un anticipo de lo que es el significado de su muerte. El lavar los pies es un acto de servicio humilde a favor de los demás, simbólico del servicio humillante que Jesús realizará al entregar su vida por los demás. Es por ello que lavar los pies, por ello es importante que lavar los pies es necesario si los discípulos van a tener parte con él. 13, versículo 8. Le contestó Simón Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo en mi reino, ¿no? El orgullo de Pedro. Ellos no lo entendían y no lo entenderían hasta después de su muerte, lo que era este acto. Cuando murió, luego recordaron esos hechos. Esto echa más luz también sobre versículos 14 y 15. El ejemplo que Jesús ha dado no es solo de humilde servicio, sino de humilde servicio hasta la muerte. Esto es lo que se espera de sus seguidores. Eso cuesta. ¿Qué cristianismo tenemos? ¿Un cristianismo total o a medias? ¿Cómo es nuestra fe? En 1 de Juan 3, 16 y 4, 11. En esto conocemos el amor, dice Juan en su epístola primera. Que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por mi mujer, por mis hijos, por mis hermanos, por los que están alrededor mío. Amados, si Dios así nos amó en el 4:11, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Insistencia en Juan, en amar, igual que el Señor nos amó a nosotros. O sea, conocemos el amor en ese sacrificio de la cruz. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida. Si no, no conocemos el amor verdadero. La muerte de Jesús, del cual este lavamiento de pies simboliza, era un prerequisito para que los discípulos tuvieran una parte en el reino. Necesitamos que Jesús nos lave los pies, nos limpie, y lo hizo con su sangre, no con agua. Su herencia en el reino es asegurado por el sacrificio hasta la muerte de Jesús. ¿Estamos dispuestos, entonces, es la pregunta, a amar a nuestros hermanos hasta la muerte o solo un poquito antes? Me sacrifico, pero la muerte... Hemos estado en la página de Facebook de la Iglesia, hay unos comentarios de la vida de Dietrich Bonhoeffer, los escritos, os lo recomiendo, ¿no? Un hombre que fue hasta la muerte. Amó hasta la muerte a su pueblo. Amó a los que no eran de su pueblo. Fue un testimonio que sigue hoy en día. Os lo recomiendo. El coste del discipulado, ese libro, y también La vida en común. Dos libros increíbles. Pero hay una dimensión mayor del amor de Jesús en este pasaje. No solamente es un ejemplo para nosotros, que debemos humillarnos. No solamente es una figura que nos lleva al sacrificio de Cristo en la cruz, que es lo más esencial, pero hay algo más también. Jesús lava los pies de Judas. Esto lleva el amor a una dimensión enorme, porque Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Lavar los pies al que te iba a traicionar. Ama a tus enemigos, dice en otro lugar, ¿verdad? En Mateo 5:43. Y hasta la muerte, ama a tus enemigos, hasta la muerte. Eso ya es otra dimensión. ¿Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo? En Mateo 5:43, y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Si los amas, ya no son tus enemigos. Se convierte en enemigo, en alguien querido, que está sufriendo bajo la paga del pecado, pero les amamos para que conozcan al Señor. Orad para los que os persiguen, como Jesús en la cruz oró. Padre, perdónanlos porque no saben lo que hacen. El mayor ejemplo. O sea, amar a los enemigos. Esto es revolucionario. Es locura para mucha gente, ¿verdad? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Tienes un enemigo? ¿Tenemos alguno ahí que nos da la lata? ¿A un jefe? ¿No tenemos nadie? ¡Qué bien! ¡Oye, qué bien! Yo tampoco, ¿no? No tenemos enemigos. ¿Quién puede ser nuestro enemigo? Para el creyente no hay enemigos, ¿verdad? El único enemigo es Satanás. Pero los hombres y mujeres que están bajo su dominio no son enemigos como tal, aunque puedan manifestar las obras de Satanás en su corazón. Son hombres y mujeres necesitados. ¿Y cómo podemos traicionar nosotros al Señor? Porque Judas traiciona al Señor. ¿Puedo amar al que me traiciona? ¿Qué me dice este texto del amor de Jesús y cómo nosotros debemos amar, aunque parece en nuestra sociedad ridículo? ¿Y cómo podemos traicionar al Señor? Pedro tiene la duda cuando oye esto. Oye, ¿esto qué estás diciendo? Y hace señales a Juan, o sea, Pedro estaría un poco lejos, Juan estaba al lado de Jesús, Judas seguramente a mano izquierda de Jesús porque le dio el bocado y podía hablar con él. Eso es lo que yo me figuro un poco. Estaban cerca, Judas estaba al lado de Jesús, me parece a mí. ¿Qué escena hay aquí, si lo leéis otra vez? Muchas cosas que están pasando donde los discípulos no se dan cuenta. No todos, pero algunos sí. Judas se dio cuenta, Juan se dio cuenta, Pedro no se dio cuenta. Pero hay dos traidores aquí en esta habitación, ¿no? Dos enemigos como tal. Judas primero traicionó a Jesús, escucha la voz de Satanás, se nos dice, y le obedece. Escucha la tentación, escucha a Satanás. Satanás está atacándole. Él puede decir que no. Jesús le está dando la oportunidad, pero no. Después de recibir el bocado, dice, salió inmediatamente. Y termina esa frase contundente, y era de noche. La noche, las tinieblas bajaron ahí en ese momento. Como el telón se abre en un sentido a esta pasión final. Desde ese momento sale Judas y ya es el momento de la pasión. Jesús le da la oportunidad a decir que no a la voz de Satanás. Y es su decisión. Pero él no vence esa tentación, a pesar del amor y la comprensión de Jesús por él, de la oportunidad que le está brindando. Y Satanás sigue hoy en día intentando estropear la obra de salvación, intentando arrebatar hombres y mujeres de las manos de Dios, intentando que no conozcan al Dios verdadero. ¿A quién vamos a escuchar? Hay muchas voces. ¿A Satanás o a Jesús? O a lo mejor él gana la batalla porque nos hace creer que no existe. Se nos dice que era de noche. Y luego también hay otro traidor, y es Pedro, ¿verdad? Al final del capítulo se nos dice la traición. ¿Es posible que seamos como Pedro? Se nos dice aquí en el pasaje, en los versículos 36 a 38, ¿verdad? Yo daré mi vida por ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Versículo 37, qué fácil decirlo. Pero también le negó, le traicionó en un sentido, ¿no? Y yo me pregunto ahí en ese momento, ¿qué pensaba el Señor que le amaba tanto cuando Pedro dijo esto? Era el Señor que iba a dar su vida por él. Yo daré mi vida por ti. No, no, era el Señor que iba a dar su vida por él. El Señor nos perdona si estamos dispuestos a ir hacia la luz. Pedro se arrepintió más tarde, se dio cuenta. ¿Y nosotros? ¿Traicionamos a Jesús con nuestro silencio, con nuestra indiferencia, con nuestro miedo, con nuestra falta de amor hacia los demás, con nuestra desobediencia? El Señor pide que demos nuestra vida por los demás. Entrego mi vida, hemos cantado en las canciones, ¿verdad? Me entrego a ti, yo te sigo. Si podríamos resumir la vida de Jesús en una cosa, ¿cuál sería la marca? Si miramos la vida de Jesús, ¿cuál sería la marca? ¿Qué marca la vida del Señor? Pues yo creo que es su amor incondicional por nosotros hasta la muerte, ¿verdad? Pregunto entonces, ¿qué marca tu vida? ¿Qué logotipo llevas? ¿Qué es lo que la gente ve cuando se relaciona contigo? ¿Ve una persona que tiene esperanza, que tiene gozo, no en sus fuerzas, no en su ser, sino porque Cristo vive en su corazón, porque tiene Cristo con ella o con él? ¿Cómo cambia la vida eso? Aunque estemos postrados en una cama, nos da esperanza. ¿Cuál es la marca de mi iglesia? El logo, la marca. Cuando la gente ve una marca, lo identifica con algo. Cuando la gente ve el amor de Jesús en sus discípulos, como dice, ve a Jesús. Porque luego dice un mandato, un poquito antes, en los versículos 31 a 35, especialmente 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es un poco resumen de todo este pasaje. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y el siglo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, la marca. Si os tenéis amor los unos a los otros. Recordamos Juan 17, 23, que luego miraremos. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. El Señor ha querido utilizar hombres y mujeres débiles y sin fuerzas, a veces sin saber cómo. Ha querido utilizarnos a nosotros, darnos la oportunidad para demostrar que en Él hay vida, que en Él hay resurrección, que en Él hay esperanza. Pues tenemos esperanza entonces, ¿verdad? ¡Qué bien! Una iglesia con testimonio que cambia vidas. No un lugar de encuentro para escuchar unas charlas, sino un lugar donde podemos, como hemos hecho al principio, engrandecer el nombre de Dios, alabar su nombre, porque Él murió por nosotros y nos ha dado vida. Y porque Él resucitó de los muertos y Él vive. Y porque Él vive, yo puedo mirar la vida como sea, como Bonhoeffer en la cárcel, en el campo de concentración. Puedo mirarlo con esperanza hasta el momento que me ahorquen como a Él. ¿Qué ejemplo fue Bonhoeffer? Así que la pregunta es, ¿a quién presentamos en nuestra vida? ¿O estamos tan preocupados por nuestras preocupaciones, nuestros neuras, nuestros problemas, nuestras dificultades, que ponemos a Jesús fuera de la puerta? Jesús está llamando a nuestra puerta. Quiere entrar y llenarnos de su vida. ¿A quién presentamos en la iglesia del Señor aquí en Suances? Somos embajadores, en 2 Corintios se nos dice, ¿no? Y este lugar de Oroñón y nuestras casas y la escuela y la universidad es nuestra embajada. Y ahí somos embajadores, en todos esos sitios. Esta no es la embajada principal. ¿Cómo cambiaría la sociedad si la iglesia entera en el mundo tuviera como prioridad no tanto el estar aceptado y el querer ser aceptado por la sociedad, como pasa muchas veces, no en buscar la comodidad para seguir teniendo un tiempo de espera, sino se pone a lavar los pies de los demás? Y es una marca, esta señal es una marca que, según Francis Schaeffer, en su libro La Iglesia al final de los tiempos, dice que esta marca del amor hasta el final, hasta la muerte, es la apologética última, la más gloriosa de todas, la defensa de la fe, la más efectiva. La Iglesia que tiene la marca del amor de Cristo es la que impactará en la vida de otros, que vendrán de la oscuridad, que vendrán de las tinieblas, de la condena a muerte a la vida. Pues un amor así, ¿qué requiere?, se puede preguntar uno. Esto no es un amor de San Valentín. Es un amor robusto, es un amor práctico, es un amor de hechos y no de palabras. Eso implica renunciar cosas que nos ocupan tanto, el tiempo, gozar de la vida que Dios nos da, pero en eso, ¿cuál es el objetivo? Renunciar a veces a ambiciones que son únicamente personales y no presentadas ante el Señor esperando su guía. Renunciar a deseos personales a veces. Es algo bueno para mirar en grupos, los grupos de crecimiento, esta parte práctica. Morir a mí mismo, como dice el apóstol Pablo. Así que es momento, creo, de pensar en serio con este pasaje precioso delante. Todo esto es una historia. Cuando veo a Jesús diciendo esto, cuando veo su ternura con sus discípulos, con Judas, con Pedro, ¿afecta esto mi vida? Pues es el mismo Señor que yo puedo hoy, yo puedo conocer, puedo hablar con Él. Y está invitándonos a llenar nuestra vida y, si no lo conocemos, a conocerle a Él. Leer este pasaje otra vez y preguntar cómo es el corazón de Jesús. No es alguien alejado, es alguien que conoce nuestras dificultades y nuestros problemas. Es alguien que quiere llenarnos de vida y vida en abundancia. Me tomo en serio el seguir a Cristo. Así que, ¿cómo respondo hoy ante este reto? Termino. ¿Con rechazo? ¿Con incredulidad? ¿Como Judas? ¿Con inconstancia? ¿Como Pedro? ¿Con amnesia? Sin recordar lo que Dios ha hecho por mí, con ingratitud o con honestidad, con obediencia, con gratitud y con compromiso. Las últimas palabras del Señor, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, y hemos visto que es hasta la muerte, así también os améis los unos a los otros. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, delante de este pasaje de tu mejor amigo, el que te conocía más, vemos tu corazón, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbianos. No dejes que nunca menosprecie tu amor por mí. Ayúdame a amar a los demás, quienes sean que me pones delante los 7 días de la semana, como tú me has amado. Amén.